Vive tu vida digital en Territory Mac. Hoy en Territory Mac. El programa de hoy está dedicado en parte a cómo se vivió el lanzamiento del iPhone 5 en las Apple Store, recogiendo las opiniones y las reacciones de los usuarios. En la segunda parte del programa, Daniel de Blas, director de la revista Macworld y iPhone World, dará su opinión acerca del iPhone 5 y nos explicará los contenidos de la revista iPhone World centrada en el iPhone 5 y iOS 6. Entrevistaremos a Sergio Becerril, impulsor del Little Apple Museum, el primer museo de Apple en España abierto al público. Compartiremos tus comentarios, curiosidades, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Esta semana queremos saludar especialmente a todos los oyentes de Radio Ribarroja de Alturia en Valencia, que nos sintonizan los martes a las 7 de la tarde y los sábados a las 4 de la tarde en los 105.2 de la FM. Estamos muy felices porque en Radio Ribarroja celebramos el 15 aniversario de la emisora. Sintonizas Territory Mac. Apple ha publicado una guía completa de iOS 6 disponible para descarga gratuita desde la tienda de libros iBook Store. En sus 296 páginas podrás encontrar soluciones a tus dudas. Y atención amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple vendió más de 5 millones de iPhone 5 tan solo 3 días después de su lanzamiento, el 21 de septiembre, y más de 100 millones de dispositivos iOS se han actualizado ya a iOS 6, su sistema operativo móvil. La compañía de la manzana ha lanzado una actualización para Apple TV de segunda y tercera generación que da soporte a algunas de las novedades de iOS 6, como acceder a las fotos compartidas en streaming, almacenar diferentes Apple ID y enviar audio desde el propio Apple TV a través de AirPlay. A finales de julio, Apple adquirió la empresa de seguridad Authentic por $365 millones. Apple Insider publica que Authentic pasará a ser un proveedor exclusivo de Apple a partir del próximo año. El test de Jenbeck reveló la semana pasada que el nuevo chip A6 del iPhone 5 doblaba el chip A5X del nuevo iPad. Esta semana, Jenbeck ha anunciado que el chip A6 también es capaz de llegar a 1,3 GHz de velocidad. FactMac.com informa que Apple ha contratado a Shally Cole como directora de comunicación con los empleados. Cole viene de Google, donde ha sido la directora de comunicaciones internas durante 6 años. La misma fuente también publica que Adam Gołdiak, fundador y consejero delegado de la compañía de seguridad polaca Security Explorations, ha descubierto un problema de seguridad en las versiones 5, 6 y 7 de Java que pone en peligro tanto a Macs como a PCs que ejecuten Java. La vulnerabilidad no ha sido todavía descubierta por los criminales y, por lo tanto, no está siendo usada. Según GigaOm, Apple no podrá registrar el icono de iTunes en iOS, porque la Oficina de Patentes y Marcas norteamericana cree que podría confundirse con un antiguo logo de MySpace. Y terminamos. El próximo jueves, día 5 de octubre, se conmemorará el primer aniversario de la muerte de Steve Jobs. Y Apple Weblog publica que el museo Madame Tussauds ha decidido crear una figura en cera del carismático cofundador de Apple. Se han invertido $200,000 para reproducir hasta el más mínimo detalle. La figura estará expuesta en el Museo Madame Tussauds de Hong Kong hasta el 26 de noviembre, antes de recorrer todo el mundo y acabar finalmente en Londres. Sintonizas Territory Mac. El jueves por la noche visitamos a las personas acampadas a las puertas del Apple Store La Maquinista de Barcelona y pudimos hablar con los tres primeros de la cola. Vive tu vida digital en Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Pues amigos, estamos en la Apple Store de La Maquinista y estamos con Ricardo. Él es el primero de la cola. Sí, sí, el primero de la cola hace 48 horas casi va a ser. Caray, ¿a qué hora has venido? Vine ayer a las 3 de la tarde. ¿Miércoles a las 3 de la tarde? Sí, sí, sí, a las 3 de la tarde. ¿Y de dónde vienes? Vengo de Gerona. Que está lejos, no está sí, cerca, sí, ¿eh? 100 kilómetros. Te veo con muy buena actitud. Sí, sí, no he dormido aún, tengo muchas ganas de tener el iPhone ya en la mano porque lo estoy esperando hace mucho y esto estoy muy loco por tenerlo ya. Pero has venido bien acompañado, ¿eh? Sí, sí, vengo con mi novia que me ha acompañado durante todas estas 2 noches y... Te me han tratado muy bien a Apple Store y donde quiera y perfecto todo. Muy bien. ¿Qué iPhone vas a comprar, el blanco o el negro? Voy a comprarme el blanco de 64 GB. ¿Lo tienes clarísimo? Sí, sí, muy claro, ya lo tengo. ¿Y por qué el blanco? Porque es el color que más me gusta a mí y el que siempre tengo todos los productos Apple. ¿Qué productos tienes de la compañía de la manzana? Tengo el Mac Pro, tengo el iPad, bueno, casi tengo todo ya. Siempre hago cola de un día entero para comprarlo. Cuéntanos, porque tú, ¿dónde estás trabajando actualmente? No, actualmente estoy trabajando en un hotel, pero he decidido pedirle de vacaciones al jefe todos los días para venir a la Apple Store y poder comprarme el nuevo iPhone. ¿Estás preparado para ser ovacionado por todos los vendedores, por la gente que va a hacer aquí? Sí, sí, ese es un ánimo que me dan para aguantar y es que es una pasada, es muy, muy grande todo. Cuando tengas ya el iPhone, hacia Girona a descansar, porque sí, van a estar súper cansadísimo, ¿eh? Sí, sí, súper. Ya iré con mucha emoción para Girona y ya una vez lo tenga, a dormir. Hablamos, nada, un segundito con Paula, la novia del número uno de la cola de la Apple Store de la maquinista. Lleváis dos noches aquí ya. Dos noches, sí, sí. Llegamos el miércoles a las 3 de la tarde. Y nada, hemos pasado todos estos días y él, o sea, Ricardo no ha dormido en toda la noche porque no podía, de los nervios y de todo. Pero bueno, muy bien, muy bien. Pues muchos ánimos, ¿eh? Muchas gracias. Estamos con Miguel, que es el número 2. Sí, el número 2, efectivamente. Y bueno, desde las 10 de la mañana de jueves haciendo cola y esperando que llegue ya el viernes las 8 que abran para comprar ya el iPhone 5. Claro, ¿cuál vas a comprar, el blanco o el negro? Negro. Negro, ahora mismo tengo un 4S de color blanco y aparte del cambio en diseño quiero cambiar también de color, que se vea un cambio significante, tampoco... Para ti, ¿cuál es la principal ventaja del iPhone 5? Bueno, la principal ventaja es la pantalla, que es lo que más destaca, pero yo, por ejemplo, valoro sobre todo el diseño del terminal. Ha sido un cambio en diseño brutal, es... En el caso del negro es un bloque perfecto prácticamente en el que pulsas y es un bloque interactivo, por así decirlo. Aluminio puro. Muy bien, pues nada, a esperar un ratillo. Con buena compañía no hay nunca problema. Claro que sí, que seguro que lo vais a pasar bien esta noche aquí. Cuidado porque dicen que van a bajar un poco las temperaturas. Bueno, venimos con mantas, nos taparemos y que sea lo que Dios quiera. Ánimos y a pasarlo bien. Vale, muchas gracias. Ahora hablamos con el tercero de la cola. Estamos con Javier Mordillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un poco larga la espera hacia el iPhone 5, pero bueno, lo llevamos bien. ¿A qué hora has venido? He venido a 1:30 pensando que había mucha cola, porque he llamado y me han dicho que había cola, que había gente ya esperando y he dicho que, bueno, voy para allí a ver lo que me encuentro. Eres usuario ya de productos de Apple, sí, ¿no? Sí, hace ya 3 años que es siempre Apple. Ordenador, iPad, todo Apple. ¿Y cuál vas a comprar? Bueno, voy a comprar dos, uno blanco y uno negro, 16 gigas. Caray, ¿tú a dos manos? No, uno para mi novia y otro para mí. Si puedo. Seguro, porque eres el tercero de la cola. Bueno, pero hay que mirarlo todo, porque no solo es mirarlo, valorarlo, el precio, comparar con el 4S, porque no es solo decir lo compro porque sí, porque tienes que compararlo. O sea, tal como está la vida hoy en día, no es, es mucho dinero y tienes que ver las ventajas y desventajas. Y si tienes un 4S y tienes un 5, pues tienes que ver las ventajas positivas y negativas. Claro, y cuéntame, ¿has traído avituallamiento para esta noche? No, he venido con lo puesto, una sudadera y ya está. Y mañana me doy el carnet de conducir a 1. ¿Qué me dices? Y supongo que si todo va bien, a 9 voy a ir a casa. De 9 a 12 duermo, porque yo trabajo siempre de noche y el sueño con 3 horas ya aguanto. O sea, no hay problema. Sí, sí, y además aquí con los compañeros, con el buen ambiente, vas a pasar una noche estupenda. Sí, ahora vendrá mi novia, cenaremos y luego ya a esperar. Claro que sí. Gracias por atendernos. De nada, hombre, gracias a ti. El viernes por la mañana fuimos a la Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona para vivir el lanzamiento del iPhone 5. Vive tu vida digital en Territori Mac. Hoy es viernes 28 de septiembre de 2012 y nos encontramos a las puertas de la Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. Dentro de 30 minutos se pondrá a la venta el iPhone 5. Empieza a despuntar el sol y tenemos una temperatura de 18 grados centígrados. Vemos las largas colas de compradores, usuarios Mac y simpatizantes de la compañía de la manzana que esperan a las 8 en punto de la mañana para entrar a la tienda y ver los nuevos productos que Apple presentó el pasado 12 de septiembre en la Keynote. El iPhone 5, los nuevos iPod Touch, el iPod Nano y los auriculares EarPods. Nos informan que miembros del GUM Murcia con su característica camiseta roja lo están pasando en grande. También los del GUM Jaén, GUM Asturias, GUM Valencia son de los grupos de usuarios Mac que están siendo más numerosos en las colas que se están realizando en las Apple Store de España. Y evidentemente, como en otras ocasiones, Twitter ha sido un hervidero de noticias, de situaciones, de opiniones, de vivencias durante esta noche. Santi Moya, a las 5 de la tarde de ayer jueves, nos decía en Twitter que solo le quedaba 15 horas para conseguir el iPhone 5. Seguidamente, Neil Puiggrós preguntaba si ya estaban expuestos los productos en las mesas. Sintonizas Territory Mac. Como siempre, nos encontramos con nuestro compañero Miquel López, editor de Apple Esfera. Buenos días. Muy buenos días, Jaume. Bueno, una temperatura agradable, ¿no? Unos 20 grados. Sí, la verdad es que ya no es ese calor de agosto que nos encontramos aquí cuando abrieron esta Apple Store en Paseo de Gracia. Más de 350 personas son las que ahora están a las puertas de la Apple Store de Paseo de Gracia de Barcelona, dispuestos a conseguir ya su iPhone 5, a ser de los primeros. Sí, señor. Hay gente que ha pasado aquí toda la noche, ¿no? Las primeras decenas de personas han pasado aquí toda la noche, como es normal ya en estos eventos. Y bueno, son 350 personas. En Apple ya han dicho que se va añadiendo gente ahora que ya se hace más de mañana y la gente se anima más a levantarse de las camas. Y bueno, yo supongo que habrá suficiente stock para todo el mundo si Apple se ha preparado bien para todo esto. Así que todo va, yo creo que todo va a ir como la seda esta mañana. Saludamos a nuestro compañero Adolfo, que vino ayer jueves a las 3:30 de la tarde junto a mi amigo Roger, compañero de aquí de Colas. Buenos días, Roger. Hola, buenos días. Y nada, teníamos planteado venir antes, sobre la 1:45, pero no había nadie y decidimos comer en casa y luego volver. Entonces, cuando volvimos, nos encontramos que estaban aquí los chicos de una empresa de alquiler de espacios que alquilaban el primer lugar de la cola, en primer lugar por 10 euros y a medida que pasaban las horas hasta llegaron a cobrar hasta 600 euros. ¿Esto es insólito? Bueno, creo que en España sí, en Estados Unidos sí que lo había escuchado alguna vez, que sí que vendían los primeros puestos, pero en este caso gente... O sea, gente de la calle, no ninguna empresa. Y al final pareció que vino la policía y se ve que esto que hacían pues no era muy lícito y parece que al final no lo han hecho, pero no lo sabemos. Cuéntame, ¿qué iPhone vas a comprar? Bueno, voy a coger el iPhone 5 negro con el aluminio anonizado y el mate y el negro mate de 32 GB, ya que bueno, tenía el 4S de 64 y no lo he llenado ni de lejos, entonces he decidido bajar al de 32 y nada, ese es el modelo que voy a escoger. Bien, pues ya queda muy poquito para entrar, ¿eh? Sí, la verdad es que la espera se ha hecho un pelín larga, por suerte he podido dormir un poco, aunque me han despertado algunas veces. Y nada, sí, ya está aquí y nada, ahora y media tengo luego clase en la universidad, o sea que será cogerlo e irme escopeteado y luego ya en casa tranquilamente abrirlo y ir a Movistar a por la Nano SIM, a ver si tienen. Gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Luis, ¿cómo has pasado la noche? Bueno, bien, entretenido y con los compañeros también esperando por ahí, charlando. Supongo que vienes a comprar el iPhone 5, ¿cuál te quedas, el blanco o el negro? El negro, me parece más bonito. Sí, me cojo el de 64 GB porque tenía el iPhone 4 de 32 y lo he llenado ya hasta límites que he tenido que borrar aplicaciones y otros contenidos para que me cupieran otros. Bien, vamos a hablar con el primero de la cola, sí. Que es Kai Kuna, él es el responsable para España y Portugal de la empresa Airbnb. Eso es, exacto. Airbnb es un mercado comunitario para espacios particulares. Entonces, en Airbnb puedes alquilar una habitación o una casa entera o castillos o casas en el árbol por días, semanas o meses. Tan fácil como puedes reservar una cama en un hotel. Bien, cuéntanos, porque realmente es singular lo que ha sucedido en estas horas aquí delante del Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. Sí. Mira, te cuento, porque nosotros tenemos nuestra oficina justo aquí enfrente y supimos que mañana sale el iPhone 5, entonces nos dijimos, mira, ¿qué tal si nosotros alquilamos el primer lugar en la cola para comprar el iPhone 5 en nuestra página? Entonces creamos un pequeño anuncio en la página y nos pusimos aquí para ver cómo funciona y que para contar un poco también la historia de nuestra empresa. Pero bueno, igual nosotros somos muy aficionados de Apple, trabajamos todos únicamente con computadores de ellos y yo me voy a comprar el teléfono ahora. Preséntanos a tus compañeros porque no has venido solo. No he venido solo, de hecho estuvimos aquí con 12 personas haciendo turnos. Aquí es Jeroen, que es parte de nuestra empresa, es el Head of Operations, el responsable de operaciones. Y también estuvo aquí ya las últimas cinco horas casi. ¿A qué hora viniste? Yo he estado un ratuco anoche y esta mañana a las 5 otra vez me he juntado a los compañeros. Y aquí tenemos a Leira, que es responsable de recursos humanos. Pues yo estuve por la tarde hasta las 8 más o menos y he venido a las 5 de la mañana también. ¿Cómo habéis pasado la noche? Pues teníamos aquí unos colchones, unas sillas, trajimos comida, la verdad que fue una muy buena experiencia. Me han contado por eso que ayer por la noche tuvisteis un pequeño percance con los cuerpos de la seguridad. Sí, nos hicieron apartar los colchones que teníamos como para sentarnos y dormir, nos los hicieron levantar, después nos los quitaron, bueno, los hicieron apartar de la vía pública, más que nada. Habéis sido los primeros en España en llevar a cabo esta táctica para ser los primeros de un lanzamiento como es el iPhone 5 en este caso. ¿Lo habéis hecho en otras ocasiones, en otras ciudades europeas? No, la verdad es que no. Y yo nunca había pensado que iba a estar en una cola así, pero tiene su algo. O sea, que al final el iPhone es una herramienta de trabajo que más usas, incluso más que el propio ordenador. Y creo que, aunque es caro, pero creo que merece la pena y eso para mí es lo realmente importante. Y aquí, en la cola toda la noche, conoces a gente muy interesante, hemos vivido unas experiencias bastante, bastante guapos. ¿Habéis sacado rendimiento de vuestra estancia aquí? O sea, ¿quieres decir como si lo pasamos bien o si...? Bueno, rendimiento económico, quiero decir. ¿De la estancia aquí en la cola hoy? No, o sea, al final no alquilamos el espacio, pero era más bien para nosotros estar aquí presente y contar un poco lo que estamos haciendo y también para hacer luego ser los primeros que entran en la tienda. Muy bien, pues a disfrutar los últimos minutos porque dentro de nada van a abrir las puertas. Exacto. Bueno, muchas gracias. Empieza la locura. Gracias. Seguimos hablando con los miembros de la cola. Hola, buenos días, chicos. Territory Mac. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado la noche? Bueno, mucho frío, muy cansados ahora mismo, pero bueno, con ilusión de conseguir el iPhone 5. Diego, ¿a qué hora has venido? A las 9:30. Preséntanos a tus compañeros. Bueno, aquí Miguel, que también ha llegado a las 9:30. Y... Hola, buenos días. ¿Qué iPhone vas a comprar? El iPhone 5 de 16 GB. ¿Color? Negro. ¿Eres usuario de los productos de la compañía de la manzana? Siempre. Utilizo todos los productos. Buenos días, Denisa. ¿Qué tal? ¿También eres usuario de productos de la compañía de la manzana? Sí, hace tiempo ya. ¿Color blanco, color negro? ¿Qué iPhone 5 vas a comprar? Blanco, blanco. Los blancos me parecen más femeninos. Ah, muy bien. Eric, buenos días. Buenas. ¿A qué hora has llegado? A las 8 de la tarde. ¿A las 8 de la tarde? ¿De ayer jueves? De ayer jueves. ¿Cómo has pasado esta noche? Bueno, un poco de frío, un poco de risa y un poco de todo. Un poco larga también. ¿Qué es lo que hace que decidas venir un día antes, pasar la noche aquí, para ser de los primeros en conseguir un iPhone 5? Pues no lo sé, la verdad. Mucho mono. Muchas ganas de tenerlo. ¿Qué vas a hacer con tu antiguo iPhone? Me lo quedaré y se lo daré a mi madre o algo. Algo así haré. ¿Qué color vas a elegir? Negro. ¿Y de qué capacidad? 16. Preséntanos a tus amigos. Pues, vale. No sé, lo he conocido esta noche. Neil. Neil, buenos días. Buenos días. Bueno, llevo aquí desde las 11 de la noche y bueno, aquí ya un cuarto de hora ya nervioso y a esperar a que abran ya para probar el iPhone. Jesús, nos comentabas que viniste ayer por la noche sobre las 10 y algo. Cuéntanos cómo has pasado la noche, ha sido muy fría. Noche larga, mucho frío, me han tenido que traer una manta. Muy larga la espera. Ya queda poco, ¿eh? Gracias. ¡Ánimo! Muchas gracias. Bien, pues Miquel, quedan ya muy pocos minutos para la apertura de la tienda, para que sean las 8 de la mañana y para que esto empiece a funcionar. Y esperamos cánticos, aunque en estos momentos todavía vemos personal de limpieza que sigue niquelando la tienda de arriba abajo. Hasta el último detalle, todo tiene que estar impecable. Como siempre pasa en Apple, el personal de mantenimiento está apurando hasta el último minuto para tenerlo todo perfecto. Y bueno, según parece, los empleados hoy no van a salir, van a quedarse dentro de la tienda, según he oído yo, pero van a abrir la puerta, va a haber mucho jaleo, los primeros clientes van a ser recibidos por todo lo alto. Esto ya sí que es una firma que Apple no piensa dejar a un lado ahora en este evento, así que vamos, va a haber la misma euforia que hay siempre en este tipo de acontecimientos. La semana pasada hablábamos con tu compañero Pedro Aznar, que tuvo la suerte de ir a Londres y, bueno, presenciar la Keynote desde allí. fue de los primeros en tocar el iPhone 5. Sí, sí, la verdad, bueno, yo supongo que en pocos días, hoy no he podido empezar a hacer cola precisamente porque tengo que, como tú, tengo que trabajar, claro. Pero bueno, yo supongo que en cuanto me anime, la cosa se calme un poquito, no haya tanto estrés para conseguir uno, cuando yo sencillamente pueda acercarme al Apple Store y decir, hola, buenos días, deme un iPhone, por favor, ¿vale? Yo supongo que me lo compraré. Tengo un iPhone 4, ya lo tengo vendido. En cuanto a mi compañero Pedro, pues sí, tuvo la suerte de probarlo. Apple tuvo la amabilidad de invitarnos a poder ser de los primeros en probarlo. Y la verdad es que las sensaciones son muy buenas. Pedro Aznar ya ha dicho que parece que la gente se espera un simple iPhone más alargado, más potente y tal, pero la sensación es muy diferente por lo visto y la verdad es que, bueno, ya todo el equipo de redactores de Apple Esfera tiene muchas ganas de probarlo ya. Y cuéntanos sobre los problemillas que se empieza a hablar de que si hay unas burbujas dentro de la pantalla, que el negro se raya, todo esto que se está transmitiendo a través de Internet, ¿qué os ha llegado a vosotros, de cierto? Bueno, la carcasa trasera es de aluminio, con lo cual no me extrañaría para nada que se rayase, pero el tema de las burbujitas y el tema de los detallitos yo creo que siempre pasa, ¿no? Es como siempre que se lanza un nuevo iPhone, la gente pide tanta perfección, Apple lo procura hacer tan perfecto como puede, pero ya dijo Steve Jobs en su día que los teléfonos no son perfectos, pero Apple siempre se acerca tanto como puede y entonces, claro, siempre pasa algo en algunos modelos. De todas formas, yo en estas cosas no es como para no darle importancia, pero por otro lado yo creo que la balanza se equilibra porque si te encuentras con un iPhone 5 con una burbuja en la pantalla, basta con ir al Apple Store, decirlo y te dan uno nuevo. De modo que no veo yo mucho problema en el tema. Bien, Miquel, están ya a punto de abrir, por tanto que a disfrutar del momento, amigos. Sí, señor, vamos allá. En estos momentos se están abriendo las puertas automáticamente por arte de magia y el nerviosismo de los asistentes de la cola empieza a crecer. Comienza la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y amigos, los pacientes clientes que llevan muchas horas esperando este momento estallan de alegría. Uno de los empleados se dirige a recibir a Kai, el primero de la cola. Kai saluda a todas las personas de la cola y en estos momentos cruza el umbral de la Apple Store. Kai saluda a todos los empleados. Lo vemos súper entusiasmado y todos los asistentes y los medios de comunicación estamos esperando a que Kai salga y muestre su iPhone 5. Kai está saliendo y jugando un poco con el iPhone, que lo lleva escondido tras de él. Y ahora sí, levanta su iPhone 5 y lo muestra a todos los asistentes. Empiezan a entrar los clientes y en estos momentos está entrando nuestro compañero Adolfo. Ahora saludamos a Tumeu, que lleva su iPhone en la mano y está haciendo la cola. Está, bueno, te quedan algunos metros todavía, sí, pero con ilusión, ¿no? Bueno, un poco. Simplemente hemos venido a ver y a informarnos. No tenemos intención de gastarnos mucho dinero ahora mismo. ¿Quiénes son tus compañeros? Bueno, es mi novia y un compañero de piso. Blanca, ¿vas a comprar tu iPhone o vamos primero a mirar los nuevos productos que presentaron el pasado 12 de septiembre en la Keynote? Miraremos primero los productos y a ver si se puede hacer alguna portabilidad y a ver qué pasa. Alfonso, ¿qué tal? ¿Tú te vas a decidir o de momento vienes a ver los productos? Esperar y mirar productos, mirar precios y simplemente información. Y nada más. Más adelante ya veremos. Bien, estamos al final de la cola y estamos con Mihra. Buenos días. Sí, buen día. Acabas de llegar ahora mismo, eres el último de la fila. ¿No te gusta madrugar? No, yo muy gripe, No puedo, que yo ahora mismo rápido marchar aquí. Yo vivo cerca de aquí, San Pablo. Muy bien, ¿y qué iPhone vas a comprar? Sí, iPhone 5. ¿Color blanco, color negro? Blanco, sí, blanco, gusta de blanco. Yo primera vez comprar de iPhone 5. Lo vienes a comprar con mucha ilusión, ¿verdad? Sí, mucho. Pues adelante. Vale. Así han recibido los clientes el iPhone 5 en Barcelona. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac, iPod o dispositivo móvil. Repasamos ahora las curiosidades que nos has enviado a la redacción y comenzamos con Carlos de Buenos Aires, Argentina. We don't want to just change your phone. We want to make you say, wow, that is a bigger change than I expected. iPhone 5 is a result of that desire. Nos propone que veamos un vídeo que parodia el lanzamiento del nuevo iPhone 5 con un cambio de aspecto más alto de lo esperado. Hey man, who's that cat coming down the street? I don't know, but it sounds to me like that wicked man with the bone. You're having himself a ball. Elsa de Ámsterdam nos aconseja que veamos el vídeo de los chicos de iPhone5.nl. Tuvieron el iPhone 5 por primera vez en los Países Bajos y prepararon una broma. Pegaron el iPhone 5 en el suelo de una de las plazas más concurridas de Ámsterdam y esperaron a ver cómo reaccionaba la gente. ¡No te lo pierdas! Y terminamos con Roberto de Cáceres. Ha encontrado un vídeo en internet en el que las cámaras de seguridad de una Apple Store graban como un vehículo irrumpe en la tienda rompiendo parte de la persiana y las mesas de exposición, mientras que uno de sus ocupantes se propone robar los iPads. Sintonizas Territory Mac. Puedes ver estos vídeos en nuestra página web en territorymac.com. Y ya estamos impacientes por recibir tus recomendaciones y curiosidades. Puedes enviarlas a esta dirección de correo. redaccion@territorymac.com. Vamos a conocer el resultado de la pregunta de la semana pasada. ¿Comprarás el iPhone 5? En la encuesta de nuestra web en territorymac.com, el 75% de los participantes habéis dicho que sí y el 25% no. En Twitter, David dice: yo con mi iPhone 4 todavía tengo bastante. Eduardo Miramar dice que no se lo comprará porque tiene el 4S y no ve mucho cambio respecto al iPhone 5. Y José Antonio Castaño nos responde con otra pregunta y quiere saber si en la redacción compraremos el iPhone 5. Pues tengo que decirte, José Antonio, que de momento la mayoría tenemos el 4S y lo vamos a amortizar, aunque esta tarde ya he oído por la redacción algunas voces que dicen que la pantalla del 4S se les queda corta. Por otro lado, Chuck Forlarios de Carcaixent, Valencia, nos dice que ha creado su calendario de clase usando Siri. Esta semana, tanto MacRumors como Shataka insisten en las noticias y las fotos filtradas del posible iPad mini y se atreven a pronosticar que podría presentarse en octubre. Por otro lado, Apple Insider cree que en octubre podría presentarse el nuevo iMac. Estas informaciones nos llevan a preguntarte si crees posible que Apple presente nuevos productos en octubre. Puedes responder en nuestra página web territorymac.com, seguir la conversación en Twitter con la etiqueta TerritoryMac y dar tu opinión en Facebook. La próxima semana daremos el resultado en antena. Vive tu vida digital en Territory Mac. Ya son muchos los usuarios que disfrutan del iPhone 5, pero si quieres dominar al 100% el nuevo iPhone, debes hacerte con un ejemplar de la revista iPhone World. Para conocer sus contenidos, conectamos en Madrid con Daniel de Blas, director de MacWorld y de iPhone World. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. Un iPhone World que se centra en iOS 6 y en el iPhone 5. Pero, ¿qué cosas vamos a aprender con este número de iPhone World? Estaba claro que con el iPhone 5 ardiendo en nuestras manos y con los nuevos iPods y con el iOS 6 recién estrenado, pues estos tenían que ser los temas de portada de iPhone World, ¿no? En primer lugar, tenemos en la parte de hardware el iPhone 5 que acaba de llegar a nuestras manos y que estamos empezando a disfrutarlo. Estamos empezando a ver quizá cosas que a lo mejor a unos les gustan menos que el modelo anterior, porque si esa carcasa de aluminio que dicen que se araña, en fin, todo lo que tienes que saber del iPhone 5 sobre su rendimiento, sobre si realmente es cómoda la pantalla más grande, si realmente es tan ligero, todo lo que queréis saber sobre el iPhone 5 os lo vamos a dar súper calentito en este iPhone World. Y iOS 6, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, ha llegado con más de 200 nuevas prestaciones que ya podemos instalar en nuestros iPhones. Y ese Siri en castellano que hemos visto que es